triste es mi vida. Joven querida, ese albur yo lo jugué para que quedó vida sin honra. Si malamente jugué, si me matan a balazos, que me maten al cabo y qué. Albur de amor me gustó, yo lo jugué. Como era pobre, yo mi vida la hipotequé. Valor me sobra, hasta donde tuve aposté. Si me matan en tus brazos, que me maten al cabo. Albur de amor me gustó, yo lo jugué. Como era pobre, yo mi vida la hipotequé. Y todavía valor me sobra, hasta donde tú.